Y en el día de hoy, un importante grupo de empresarios de nuestro país va a lanzar un nuevo espacio para defender sus intereses ante la situación catastrófica que en muchos casos se está viviendo en nuestro país: caída de la producción, apertura de importaciones, destrucción del mercado interno. Y estamos en contacto telefónico con Leo Vilansky, quien es referente del Movimiento de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino. Hola Leo, Pepe Frutos desde el informativo de Farco te saluda. Muy buenos días, Pepe, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, vos sos empresario, pertenecés a este movimiento, y ¿cómo es el panorama que están viendo hoy? No, el panorama que estamos viviendo en carne propia es absolutamente sombrío. Caídas del venta del 25% menos en general, industrias que están trabajando al 60% de su capacidad instalada, pymes que, por un lado, son presas de la apertura indiscriminada de importaciones y, por otro, de un aumento brutal de costos producto del tarifazo de los servicios públicos, como la última fábrica de jeringas que está a punto de cerrar, que emplea 100 personas. Y pone en jaque fundamentalmente a las empresas nacionales, que somos las que vivimos del mercado interno para el mercado interno y empleamos 3 de cada 4 trabajadores formales. Entonces, estamos en una tormenta, decía algún dirigente empresario, una tormenta perfecta. Bueno, ya pasó la tormenta, estamos en el tsunami perfecto. Leo, ¿y esto a qué se debe? ¿Son políticas equivocadas? ¿Son errores? ¿O hay una intención deliberada de ir para este lado? Mirá, para hablar en términos empresariales, el periodo de prueba son 90 días, 60 días. Bueno, esto es absolutamente deliberado. Si vos ves las declaraciones de la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, el 16 de febrero, donde le dijo en la intimidad a un grupo de periodistas que el modelo iba a ser agroexportador como el de India y que se terminaba basta de industrias, decía ella, basta de industrias pymes, hoy ves que absolutamente están en línea con esa mirada que tenían en febrero. El problema es que el gobierno nacional está absolutamente cooptado por seócratas que responden a los patrones, a los dueños de las corporaciones de las cuales fueron o son empleados. Entonces, por un lado está achicando el mercado interno, producto de una mirada liberal, economicista, financiera de la economía argentina, que está fracasando, pero por otro lado, ese mercado que es más chico a la vez está redistribuyendo de manera diferente a través de la virome que tienen los CEOs y que definen relaciones de poder entre los supermercados y los proveedores. Benefician con medidas impositivas al agro, a la minería, a los bancos, a los supermercados, en detrimento de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, lo que estábamos viendo es que se está arrasando, se está pasando por encima el mercado desde donde subsisten estas pequeñas empresas que están en todo el país, que no están concentradas en monopolios, en oligopolios y en la ciudad de nada más, están distribuidas por toda la Argentina. Y eso se refleja después en la desocupación. Yo vivo en la ciudad de Buenos Aires y pasamos a tener 2 dígitos de desocupación. Acá es una persona, cada 2 cuadras hay una persona durmiendo en la calle. Entonces, cuando decimos que se destruye la industria de las pymes, cuando decimos que el desempleo aumenta, se ve reflejado en cosas reales, no en indicadores financieros que le importan a 2 o 3 tipos que están metidos en la bolsa de comercio, le importa a la sociedad. Por eso lanzamos este movimiento que busca fundamentalmente defender a todos los que vivimos de la economía vital de la Argentina, que es el mercado interno. Empresas, pero también cooperativas y empresas recuperadas, ¿no?, que están en una situación absolutamente de vulnerabilidad. Leo, la convocatoria es para hoy, ¿no? Hoy a las 18 horas estamos haciendo la jornada de defensa del trabajo y la producción, junto también con trabajadores, sindicatos y referentes de los trabajadores, porque ellos son los aliados naturales ante el avance del neoliberalismo. Son los que más van a sufrir porque son los que van a quedar en la calle. Nosotros sacamos un comunicado en apoyo a la Asociación Obrera Textil, vamos a sacar un comunicado en apoyo a la Unión Obrera Metalúrgica. Si no conformamos un frente empresarios y de trabajadores que pongan límite a estas políticas liberales por un lado y a los CEOs por otro, la sociedad argentina la va a pasar mal. No hay perspectiva de crecimiento para el año que viene, contra lo que dicen algunos medios rentados, monopólicos de comunicación. Nosotros creemos que el año que viene va a ser igual o más duro que el que estamos atravesando. Entonces llamamos a la reflexión también de la sociedad. Se trata de poner en cajón que este gobierno tiene que gobernar para todos los argentinos. Mauricio Macri siempre dice que habla de una mayoría de los argentinos piensa esto, una mayoría de los argentinos piensa lo otro, una mayoría de los argentinos votó tal cosa. Pero cuando gobierna, gobierna para una minoría. Decide para una minoría, redefine el mercado interno para una minoría, beneficia a una minoría. Entonces, en lo discursivo la mayoría, pero en los hechos concretos beneficia, sería aproximadamente a un 15% nada más de la población argentina, que según nuestras encuestas le está yendo mejor que lo que le iba hasta ahora. Y en detrimento del 85% que está sufriendo. Por eso recogimos este guante y estamos poniendo el pecho a esta situación que es estructural. Leo, ¿y las perspectivas cuáles son? ¿Es posible recuperar el daño que se ha causado en estos primeros, en este casi año de gobierno de Mauricio Macri? Mirá, no quiero ser pesimista, pero sí vi con la incapacidad que tienen muchos ministros hoy en el gobierno, si decidieran dar marcha atrás absolutamente a todas las medidas que tuvieron, yo creo que le va a llevar por lo menos 3 años a recuperar el nivel de industrialización que se perdió este año. Entonces, como eso no va a suceder porque no van a dar marcha atrás, porque yo te cuento que esto no es una, digamos, los empresarios pymes ya se han reunido todos los meses con funcionarios nacionales, y los funcionarios nacionales te dicen, no vamos a achicar el mercado interno, no vamos a abrir la apertura de importaciones, va a haber crédito accesible para las empresas, y sin embargo hacen todo lo opuesto a lo que te prometen a puertas cerradas en las oficinas del gobierno. Entonces, la solución no es ni de corrección, sino que es profunda. Lo primero que hay que hacer para corregir el tarifazo es pedir la renuncia del ministro de Energía, Aranguren. Lo primero que hay que hacer para corregir el proceso de desindustrialización que está llevando a cabo es pedir la renuncia del ministro Cabrera. Cuando hayan nuevos actores que puedan tener una mirada sustancialmente diferente y a la vez que escuchen, porque estos actores no escuchan, desde ahí sí podemos mejorar la calidad de vida de todos los argentinos. Hoy, con los actores que están conduciendo los destinos de la patria, es imposible. Leo, la última consulta. ¿Están entendiendo la gravedad de la situación los distintos sectores políticos? Mirá, yo percibo que a partir de septiembre hubo un quiebre en el rumbo político-económico del Poder Ejecutivo Nacional. Fíjate que tuvieron que salir rápidamente a contener a la CGT, tuvieron que hacer un acuerdo con los movimientos sociales, porque le están manifestando que va a haber un desborde social si siguen este camino. La gente, cuando no tenga comida para poner en la mesa, va a salir a la calle indefectiblemente. Hay tensiones en algunos supermercados del interior donde se acercan los movimientos sociales a pedir comida sin llegar a saqueo ni nada por el estilo. Pero lo que notó el gobierno es que las inversiones que les prometieron sus CEOs no las cumplieron. Entonces entraron en una espiral de escasez de divisas que los obligó a repensar la política económica. Claro, lo hacen puertas adentro porque no quieren reconocer que eso ha sido una batalla perdida. Entonces, cuando se dan vueltas, se encuentran con la debacle social que ellos mismos han generado y ahora lo que están haciendo es poniendo parches. Entonces, si estos parches no llegan a cubrir las expectativas de la sociedad, y va a haber tensiones de acá a fin de año. Igualmente, como te digo yo recién, son salvavidas coyunturales, porque en la cabeza de Mauricio Macri este no era el proyecto que quería aplicar para la Argentina, era otro, le habían prometido recursos ilimitados, genuinos, y lo que consiguió fue nada más que deuda externa. No consiguió inversiones para la economía real, consiguió inversiones especulativas que nos hacen endeudarnos a cada familia argentina 9.000 pesos por mes el año que viene, que vamos a tener que pagar de interés de la deuda externa. Si no generamos riqueza, y no generamos trabajo y no tenemos ganancias, nadie va a pagar la deuda externa, y ya sabemos cómo terminó el 2001. El riesgo país está acercado a los 600 puntos, volvió a aumentar. Los indicadores duros, economistas o de la realidad social, van para atrás. Entonces nosotros estamos haciendo un llamado a la reflexión también de la dirigencia política. Basta con avanzar en este sentido porque va a chocar la calecita. Argentina es un país con mucha prosperidad, con muchos recursos, de nada, no tiene ningún tipo de sentido haber degradado como degradamos las fuerzas productivas nacionales. Y las corporaciones no le van a dar respuesta porque, como yo te dije bien antes, emplean unos 4 trabajadores nada más. Entonces no van a ser el motor que lleva adelante la economía del futuro. La economía del futuro se tiene que basar en un mercado interno que le permita el poderoso. Desde ahí puede ser en apertura o en cerrar, en desarrollar las economías verdes o no, en invertir en el agro o no. Si vos no tenés un mercado interno, todo lo que hagas a la corta se te va a caer a pedazos. Leo Vilansky, recordanos la convocatoria entonces para hoy ahí en Buenos Aires. Hoy a las 18 horas, en Rodríguez Peña 80, en el Instituto Patria, vamos a lanzar el Movimiento de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino y vamos a llevar adelante la jornada en defensa del trabajo y la producción nacional. Te agradecemos muchísimo el contacto con el Noticiero Nacional de Farco, ¿eh? Te mando un abrazo y un saludo a todos los compañeros. Muchas gracias. Ahí hablábamos con Leo Vilansky, integrante de este movimiento de empresarios nacionales para el desarrollo argentino que se está lanzando hoy en la ciudad de Buenos Aires.